Una obligación. Pero sé que su hija me quiere, con ella me voy a casar. Ya a usted le voy a demostrar todo lo contrario, no friegue. Ya a usted le voy a demostrar todo lo contrario, no friegue. Lo que usted quiere es separarnos, pero no creo que lo consiga, porque nosotros nos amamos y no vale lo que usted diga. Lo que usted quiere es separarnos, pero no creo que lo consiga, porque nosotros nos amamos y no vale lo que usted diga. La comprendo, no le paro bola y la dejo que hable lo que no es así. Ella tratará de ofenderme, pero yo sé que eso es ahora. Mátate ese queso, señora, no encontrará dónde ponerme. Mátate ese queso, señora, no